Pues me he puesto punto 64 en la torre. Es que ahora justo estoy entrando a esta web y no puedo entrar porque no tengo flash. Y bueno, no he configurado bien, supongo, el Firefox de 32 bits para que funcione bien. Pero estoy utilizando el Swiss, Sweet Whistle, que es el port este de el fork de Firefox. Y lo mantiene una sola persona. Es ¿Qué? súper fuerte. Que lo mantiene una sola persona. Sí. Sí. Cuando se hacen las versiones, pone estoy trabajando en la versión, en la nueva versión, ¿sabes? En primera persona. O ya he hecho la actualización de seguridad. Me parece muy fuerte. Vale. Bueno, simplemente me acordé que podía estar bien esto. Pam, pam, pam, pam, pam. Pam, pam, pam, pam, pam, pam. Que si sabes por qué es ese. Porque el Sweet Whistle se desarrolla como paquete de Debian por algún tipo de. No, no sé por qué, como una versión de Firefox. Bueno, resulta que el compromiso de Debian es usar solamente software libre y tener solamente cosas libres, ¿no? Sí. Eso no significa así como darse todos de la mano y sonreír, sino que eso tiene como todos unos marcos legales de lo que Claro. significa y lo que no significa y tal, que son de la GPL y de todo eso, ¿no? Al mismo tiempo, el navegador Mozilla, que es un navegador muy bueno y que todo el mundo quiere apoyar y que es un caballito de batalla del software libre también, todo el mundo está muy contento y tal, tiene una patente por la marca Firefox. Ajá. La marca y el logo asociado tienen una licencia que hace conflicto con el compromiso de Debian. Y entonces, hasta hace poco, la gente de Mozilla lo había como dejado estar, pero era contrario a todo. Y ahora alguien Claro. había tirado un par de hilos y tal, y al final, pues lo que se decidió es que se comparte, es el mismo código. Y lo único que cambia es que tienen el otro logo y el de otro nombre, porque no se puede usar el logo, ni la marca, ni el logo asociado. Ya. Eso no son libres. Lo que pasa es que eso no pasa también con otros proyectos de software libre. Claro, pero quiero decir, por ejemplo, MySQL tiene un logo, supongo que no podrás usarlo MySQL para. no es tan libre. No Ya, sé. bueno, no, estaba pensando en logos muy, muy característicos, Bueno, el logo PHP, de por ejemplo. MySQL. Bueno, sí viene en la versión. No, no sé, no sé. No, estaba intentando extrapolarlo a otros paquetes de software. Pero no, ahora mismo no se me ocurre. Voy a intentar pensar en alguno, a ver qué. Y los logos también. Ice Whistle. Muy bien. Pues estoy utilizando. O sea, estoy utilizando. No había utilizado el Ice Whistle. Y estoy usando una versión de la Ice Whistle de 32 bits. Para así diferenciar y utilizar Firefox para navegar. Y cuando necesito un plugin de Flash, pues abro Ice Whistle. Pero bueno. Es una tontería. No, mi uso de Ice Whistle es bastante anecdótico. También está Pero bueno, Ice navego, Dove. ¿eh? Ice Dove es el Thunderbird. Ah, vale, perfecto. Ice Baby. Ice Baby. Wow. Vanilla Ice. Me acabo de acordar. ¿Tú te acuerdas de Vanilla Ice y Dempsey Hammer? No lo suficiente, no creo que quiera acordarme. Vale, no, ¿Qué era eso? porque es que hace poco estuve visitando el blog de MC Hammer. MC Hammer, aquel rapero que se hizo famoso con una sola canción que se llamaba Cantasis, se arruinó terriblemente. Fue uno de esos personajes de la eclosión esta bueno, de toda esa absorción del hip hop por parte de las majors y de sacar grandes estrellas. Y Y entonces dilapidó su fortuna e incluso se hizo famoso porque fue la marca Visa le retiró la tarjeta de crédito cuando tenía unas deudas de medio millón de dólares, ¿no? Sin pagar. Y ahora mismo tiene un blog personal y cuenta un poco su vida de otra vez de volver al anonimato. Y está muy divertido porque puedes ver cómo juega a béisbol o va a jugar al campo de fútbol o estas cosas. En el anonimato, que vos lo ves. Sí, claro. Y tú lo ves, Qué raro, ¿no? claro, sí. Tati, voy a tener que bajar la basura porque hoy es el día de bajadas de muebles y tenemos bastante cosillas. mchammer.blogspot.com. Fíjate. Pero no tiene mucho interés, pero bueno. Sí que tiene. Sí, no, está. Oye, voy a bajar, ¿vale? Vuelvo en un ratito. Vale. Tin, tin, tin, tin. Es que hemos hecho como media limpia y tenemos que ver basura, o sea, unos muebles y unas cosas que hay que bajarlos entre dos. Claro. ¡Tati! Venga. Hablamos Nos más vemos. tarde. Un besito. Un beso, chao.